Seguimos en Hora Pulenta, ahora en vivo, acústico de Valentín y los Volcanes. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Un poco averiados. Un poco averiados. Bueno, el horario es el complicado, horario. Pero... Sí. ¿Escuchábamos qué tema recién? 100.000 reflejos se llama esta canción. Uh-huh. Es una canción nueva. Carreala, solemos tocarla en vivo desde hace algún tiempo. Pero no está en el primer disco. Es un tema que va a aparecer en el disco que estamos grabando ahora. Valentín Los Volcanes, una banda que hemos invitado varias veces al Festipulenta, cuyo líder, Jorge Goyeneche, tiene una larga trayectoria en el under platense, compartiendo varias bandas con otros que también hoy tienen bandas importantes. Es un pionero de ciertas músicas. Y bueno, para nosotros es un gusto muy grande tenerlos a ustedes acá. El primero que se quedó pelado. No, el pelado, el del perro de oro, creo que viene pelado de nacimiento. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo nací pelado. No, claro, Doma, ahora el pelado de... El pelado es el batero. El batero. El batero. Claro, ellos lo conocían a Doma pelado, cuando era rapero. Sí. Doma sí, va al revés. Ahora le empezó a vivir. Es como el Benjamin Button capilar. Sí. Che, y ahora, a partir de la salida del disco y quizás con un poco de delay, ¿no? Pero en los últimos meses están como teniendo más fechas acá en Capital, les está yendo un poco mejor. Hace poco tocaron una fiesta bastante, digamos, que representa para... Si bien musicalmente quizás no representa nada, pero sí es el acceso a un circuito nuevo, un circuito quizás un poco más abierto. ¿Cómo están viviendo este proceso? Sí, siempre supimos desde el primer momento que los discos tienen su tiempo, ¿no? Y que por ahí uno termina de grabarlo y está con el disco en la cabeza y quiere que la gente entienda todo ya. Y te lo das a un amigo y escuchaste lo que yo escuché y por ahí no pasa nada. Y pasó un tiempo y tocamos todo el año por todos lados. Estuvimos en el conurbano tocando todo el año, todos los fines de semana por todos lados, y hasta que, bueno, de repente la gente lo empezó a escuchar y empezó a dar bola y empezó a entender lo que nosotros entendíamos. Uh-huh. O incluso a veces más cosas. Sí. Y ahora estamos como recogiendo un poco como todo lo que sembramos durante un año de laburo hormiga. Sí. Se llama Play al viejo Walkman blanco. Sí. Que se puede conseguir, ¿dónde el disco? Y en todos lados, no sé, en disquerías independientes de La Plata, un montón, en disquerías de Capital también. Sí, Capital, yo estaba, no sé, creo, los nombres de las disquerías, la verdad. Le fue muy bien en las encuestas el año pasado de La Plata, fue como el disco, uno de los más votados, como es lo que dice. Sí, y aclarar un poco la diferencia, digamos, quizás las encuestas que salen acá en los diarios nacionales no son quizás muy representativas en algunos casos, o son más arbitrarias. Son más, en La Plata como que se conocen mucho, son sí, un círculo, sí, bueno, y en general hay como que se genera ciertos sí, consensos. Sí, me acuerdo que el año anterior había sido con el disco del perro, este año pasado con el de ustedes, el de los faunos. Sí, además por una cuestión de escala, la cuestión de que acá las encuestas siempre arrojan datos más importantes son bandas mainstream, digamos. En La Plata la escena de ruptura es la mainstream, así que claro, por una cuestión de escala, así que siempre sí, los discos que ganan son los discos que acá no se conocen mucho, claro, pero allá son discos que tal vez son más extraños para el público en general, y para La Plata son discos más aceptados. Y cuando decías que hubo gente que escuchó cosas que quizás ustedes no, que dame algún ejemplo, algún comentario lleno, que les recibí. Es una de dementes que se te acercan y por ahí te explican tu obra con él. Que nos pasó un montón de veces últimamente. Y es flashero, así que venga alguien a contarte lo que vos escribiste por ahí. Por ejemplo. No sé, sobre. Puntualmente, que con sí, una de las últimas fechas se acercó un pibe que no sé de dónde salió, ni logré sacarle la ficha de que. Qué quería de mí, pero me explicó la letra de una canción que estaba en play en nuestro disco, que se llama Jesús con barba falsa. Sí. Hizo como una. Me explicó la metáfora, el loco. Me la explicó en una hora y media hasta que me fui corriendo porque me la estaba quemando ya. Pero todo lo que me dijo era cierto y me dijo cosas que incluso nosotros no habíamos notado en esa letra. Claro. Sí, o incluso hace poco también alguien subió un artículo a internet con toda una lo que flashaba, lo que sentía con Rayo del Verano, la canción que abre el disco. Sí. Y estaba buenísimo, una apropiación de la letra y él contaba cómo lo retrotraía su infancia y un montón de cosas que estaba buenísimo y tal vez no es lo que si bien las canciones sí, siempre pensamos en eso de la amplitud semántica, de bueno, cada uno interpreta lo que quiera, qué sé yo, está buenísimo eso. Pero por ahí a veces te sorprende, ¿eh? Chabón, te dices, me hace acordar a cuando yo jugaba con mi hermanito en no sé dónde, bueno, genial. Yo no estaba ahí. Yo no tengo ni idea. No me hago cargo. No, pero está buena la idea de que ninguna obra es, que ninguna canción se termina, sino que se abandona. Uh-huh. Y es cierto, por ahí es un poco trillado decirlo y qué sé yo, pero yo creo en eso, que las canciones nunca están cerradas, que hacen un camino y van creciendo según quien la escuche, o sea, según la percepción de cada uno, está bueno eso. ¿Qué vamos a escuchar ahora a continuación? ¿Piedras al lado? Piedras al lado, y después la va a explicar Nico, va a explicar la letra. Dale. Y le pegamos esa otra, si les parece. Dale, hagamos un combo así dos por uno y después así ya charlamos. Previo aplauso, ¿no? Obviamente. Los aplausos grabados están saliendo. ¿Qué tocamos? Los chicos de... Dale, le paso la guitarra a Fico. Dale, vamos. Te gustó. lo que me hace mal y todo lo que me hace mal es lo que más disfruto yo. Quise darte lo mejor, pero lo que ocurrió fue que te di lo peor y eso vos te gustó. Quise darte lo mejor, pero lo que ocurrió fue que te di lo peor y eso vos te gustó. Le sacás el ruido y no existe esto, boludo. Se corta la luz y va a venir a un divorcio. Bueno, vamos con una más. Dale. Espérate que afino esto. Vale. En el momento contamos que el Boys y Lanús están en el entretiempo, partido 0-0, por lo que puede ver de reojo, aburridísimo. Que hoy a las 8:30 tocamos en La Plata. Hoy a las 8:30 de la noche tocan los muchachos en La Plata. ¿Dónde? Completemos el chivo. Pasaje a Dorrocha 51, 6 y 7. ¿Con quién tocan? Con Miro y su fabulosa orquesta de juguete, amigo de La Plata. Sí. Que ya traeremos. Ya traeremos, ya traeremos. Próximamente. Sí, sí. Ahí, eso, a las tempranito. Porque, a las 8, es sí, puntual. Sí, sí. Porque es prematine. Es municipal. Prematine. Hay que portarse bien. Vayan bañados. Esta es una canción nueva que se llama Los Chicos de Orense. Arranca con todo, ¿no? Dejemos todo y vámonos de esta ciudad. Los chicos de Orense no dormirán jamás. Los días felices no están hechos para vos. Y el tren que pasa muy lento te habla de amor. Quiero mostrarte lo que no quieres mostrar. Las chicas cavan las tumbas donde dormiremos mañana. Y de tus amigas que ya no serán nuevas. Quiero caminar con vos y llenarme los ojos de sueños de hombres que solo saben cantar, que vivirán. Los chicos de Orense no dormirán jamás. Los días felices no están hechos para vos. Y el tren que pasa muy lento te habla de amor. Quiero mostrarte lo que no quieres mostrar. Las chicas cavan las tumbas donde dormiremos mañana. más lindas y de tus amigas que ya no serán nuevas. Quiero caminar con vos y llenarme los ojos de sueños de homeless que solo saben cantar que vivirán. Buenísimo, Valentín y los volcanes en la Hora Pulenta, ya terminando estas dos horas de Hora Pulenta, sí, como todas las semanas. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. El esfuerzo de venir desde La Plata, tienen que probar sonido a las 5, o sea que... Y además tienen que apurarse antes de que los agarre la marea humana. Sí, tenemos que ir al estudio acá en Capital porque dejamos los instrumentos nuestros ahí en el estudio de grabación y tengo que ir a buscarlos para ir a probar sonido a La Plata, así que estamos a full. Bárbaro. Bueno, les recordamos también para los que estén acá en Capital y quieran salir de la noche que en el Salón Pueyrredón va a estar tocando 107 Faunos con Shaman y los Hombres en Llama. Shaman Solista. Tom y la Bestia Bebé. En el Salón Real hay un festival sonido argi con Vivo Elástico, Michael Mike, Los Reyes del Falsete y alguna banda más que no recuerdo. Sí. Y bueno, no se pueden quejar, hay muchas. En la semana pueden también, si quieren, pueden... A los que les gusta los discos solistas de Maxi Prieto, pueden ver a Devendra, Manhart, que bueno. A algunos les gusta, otros no. A mí no me parece muy, pero bueno, no importa. Está bien. Vamos a agradecer una vez más a Pepe Undiano en la operación, a Maxi Romero en la producción y hoy también en el piso charlando como enviado especial a ver recitales que nosotros no podemos ir a ver. ¿Cómo? ¿Me están diciendo algo? A Gloria Sarmiento también que está acá ayudándonos con el sonido de los chicos. Sí. Y bueno, nos vamos a despedir escuchando un tema de una banda que nos gusta mucho, que no es muy conocida por estos pagos, pero que vamos a ir evangelizando un poco de acá. Sí, que continúa con el espíritu feliz de Valentín. Es así, una banda de guitarras alegres y melodías y coros que se llama Papas Fritas. El tema se llama Boston. Son de Boston, sí, son de la Ivy League. Y el tema se llama Another Day. Nos vemos el sábado que viene a la misma batidora por el mismo Vaticanal. Gracias a todos y bueno, gracias por toda la magia.